hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta panacea voraz de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 158. Hoy es lunes de mierda para Nico Viegas Palermo, que es el señor que me acompaña. Igual que todos, no hay ninguna razón por la cual un lunes no sería de mierda, me parece. Pero para mí, que soy Maximiliano Carrión, no es un lunes de mierda porque hoy es el día del metalúrgico y debido a eso y porque sindicato no fui a trabajar y me pasé todo el día exprimiéndome la cabeza con Metal Gear. Entonces, de ahí que mis neuronas no dan más porque estuve como 9 horas seguidas dándole al Metal Gear. Está perfecto. Igual quiero que sepas que fue un lunes de mierda igual. Pasa que vos no lo percibiste. Claro, sí, es verdad. Yo no colapsé la onda de lunes de mierda, pero sí, claro. Existió. Claro, fue medio cuántica y nada. Me pasó por al lado. Pero bueno, sí. Esa es la historia del día y ahora vamos a proceder a agradecerle a la gente que pasa, saluda, comenta y esas cosas, como por ejemplo el señor Tony Gannon, que hizo una muy bonita tapa de, asumo que no era yo, ni eras vos, ni era nadie que conocemos, pero tenía pinta de estar photoshopeada esa tapa del Metal Gear Solid 5. Pero no pude descifrar quién es, así que no le agradecemos. Vi dónde la puso, perdón. Ahí está. Es Hover, que sé. Ah, bueno, ahí está. Es Hover. No, como lo tenía de perfil, no lo reconocí. Pasó pero también. Es Hover, claramente. Bueno, no lo reconocí. Tus neuronas realmente están mal. Sí. Ale Some, Sergio Suárez, Marcelo Sosa, Fede Gartenbank, Ale Kawok y Paz Matías. A todos ellos, como siempre, pasan, dicen cosas. Y el comentario destacado es de Maxi Rartefaba nuevamente, que dice: excelente programa. Puedo parecer repetitivo, pero les agradezco mucho la cobertura de PAX. Cada vez que hacen este tipo de cobertura comentando los highlights de los distintos eventos que se van sucediendo durante el año, me viene muy bien para enterarme de bocha de cosas que se me pasan. Gracias por el saludo, Nico. Yo también te quiero y ya te dije que no pasa nada. Incluso me pediste disculpas el mismo día por la puteada que se había comido erróneamente dirigida hacia él porque había sido otra persona que había puesto un screenshot. Así es. Me alegro mucho de saber que el Darkest Dungeon va a salir para PlayStation 4 y Vita porque un amigo lo tiene en PC, me lo mostró y me gustó bocha. Tenía un par más de cosillas para comentar, pero me olvidé. Como siempre, abrazo grande. Sí, yo no había leído todos los comentarios, pero me parece destacable el de Carlos Molina, que dice: gran episodio Barbil, especialmente por el anuncio de que van a jugar XCOM juntos. Igual la posta va a ser el 158 en una esquina Nico, Geralt de White Wolf de Rivia, contando el épico final de su viaje, y en el otro Maxi junto a Venom Snake y sus Diamond Dogs. Sobredosis Barbil, y creo que estamos totalmente en esa onda. Sí. Por otro lado, quería mandarle un pequeño saludo al señor Nardone, que me lo crucé en el cumple de Hover, me olvidé de mencionarlo otra vez. Estuvimos hablando y nerdeando del Metal Gear Solid y de Witcher 3 a pleno. Le comenté algo de Witcher 3 que le dije: primero quiero grabar el spoilercast, así no me influencio con opiniones de nadie, y después voy a hablar mucho con él sobre ese juego. También otro saludo a Pablo Paván, que lo conocí en una casualidad cósmica de este fin de que estuvo lleno de casualidades cósmicas en el casamiento de una de nuestras webmasters of the universe, mi amiga Belén. Se casó con el primo de Pablo Paván, aparentemente, porque nada, yo lo conozco como Marco, pero pasó a ser claramente el primo de Pablo Paván de acá de la eternidad, aunque es mi amigo y yo lo conozco como era. Pero bueno, nada, les mandé a los chicos de Rayos, tipo: che, lo conocí a Pablo Paván, está acá, no sé qué. Y me dice: no, sacale una foto. Y me saca una foto con él, tipo, y se las mandé a Facebook. Y ahí me di cuenta que tenía unas ojeras zarpadas porque estaba rotísimo, pero no importa. La vida, eso. Si quieren contactarnos como hizo la mayoría de esta gente, pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews o en nuestro sitio en spreadshotnews.com. También pueden tuitearnos a @spreadshotnews en Twitter, justamente, y usar 140 caracteres para mandarnos sus mensajes. Bien. Cerramos la introducción, los saludos, los comentarios sobre el día lunes y todas esas cosas. Y ahora nos vamos a la primera sección de este programa, que hoy viene más cargada que nunca. Así que adelante. Y aquí estamos en el Nowloading, donde hay una cantidad estúpida de cosas para hablar. Hay muchos anuncios para hacer al respecto de cosas por venir. Y ya estamos festejando de antemano porque nos encanta ser así. Pero bueno, arranquemos por el principio. Nico, ¿por dónde querés arrancar de todo lo que tenés para hablar? Y yo no sé, porque no sé. Vamos a empezar por el hecho de que con Mati Coco ayer terminamos el Metal Gear Solid 2. Bien. Y le voló la cabeza, creo que lo que más le voló la cabeza fue la parte de Fission Mailed, que es lo mejor. Es y lo yo me había olvidado. Mejor fue como, del ah, cierto, mundo. Qué buena onda. Y me encanta porque Fission Mailed encima tiene sentido como palabras. Claro. Me encanta, es lo mejor. Sí, estaba como what the fuck, tipo cada vez que decía algo el coronel, y era muy flashero y muy loco. Yo nunca había visto todo el final entero del 2 porque lo había youtubeado, porque como algunos saben y otros no, la primera vez que lo jugué en PC, era imposible ganarle a los Reyes con teclado. Uh-huh. Era una patada en la chota de puntín. Sí. Y nada, entonces me había buscado, entre comillas, el final, y obviamente fueron las últimas dos o tres cinemáticas, y hay como 70, así sí. Que nada, me vi todas las demás y fue como, ah, mira, perfecto. Creo que la pasamos muy bien, vamos a grabar un podcast sobre eso en las semanas siguientes, probablemente la semana siguiente, de hecho, y saldrá en algún momento, eventual. Sí. Pero bueno, al toque le dije, ¿sabes qué no estuvimos haciendo? Viendo los trailers, para que vea lo que fue el marketing del juego y eso. Entonces vimos los trailers de Metal Gear 2 y después vimos los del 3. No encontré el famoso trailer donde estaba Raiden yendo a la silla de protagonista. Porque y es el primer trailer del Metal Gear Solid 4, que está hecho en el motor del 3. Ah, no me acordaba, pensé que era el 3 ese, es cierto, no me acordaba. Bueno, y nada, ya lo veremos para el 4 entonces. Uh-huh. Pero le mostré así los del 3 y el chabón ya estaba medio hype y fue como, sí chabón, es lo mejor. Sí. Y empezamos el 3 solo para ver la intro del Virtuous Mission y toda la bola. Y nada más agarramos el gear que está ahí en el árbol y lo dejamos ahí. Mañana vamos a seguir jugando un rato, así que vamos a ver qué onda. ¿Querés que diga lo otro y después vamos al plato más fuerte y relevante del momento? Como quieras, si querés hacemos eso. Bueno, lo otro es que terminé The Witcher. Sí, ahora mi vida es más triste. Bienvenido al club de no saber qué jugar después. Aunque vos ya sabés sí, qué vas a jugar después. Sí, ese club es más fácil de habitarlo cuando acaba de salir el Metal Gear. Claro. Y el hecho de que tenga que jugar todos los demás juegos para llegar a él solo hizo que me compre el Mad Max para jugar algo en el medio. Así que la semana que viene tendré comentarios sobre Mad Max. Pero bueno, la cuestión es que gané Witcher 3. Me gustó zarpado este juego. Es realmente el mejor juego que jugué. Sigo diciendo que me cuesta. O sea, lo disfruto de una forma muy distinta a los Metal Gear, pero estoy rejugando los Metal Gear y es como que sensaciones everywhere, ¿no? O sea, creo que realmente están a la altura a nivel sagas. Creo que en mi vida los mejores juegos que jugué son ambos, pero Witcher 3 es el mejor producido y todo, digamos. Tiene la ventaja de que su empresa le dio rienda suelta a hacerlo totalmente increíble. Mientras que Konami tipo le dio mucha rienda suelta a Kojima, pero bueno, la tecnología lo fue limitando y todavía no jugué el 5 como para ver, ¿no?, cómo se compara a nivel producción. Pero nada, realmente un juego de las pelotas. Me gustó todo. El boss final me fue bastante fácil. Lo cual es curioso porque justo antes de pelear contra él, tipo, hay una pelea más que me costó más. Y fue como, ok. O sea, si no hubiera estado esa pelea, es como, bueno, power tripping, estoy resarpado, estoy tipo denotando que me preparé para esto y ganándole y está todo bien. Pero cuando le ganás a otro personaje antes que te cuesta más que el boss, te disminuye un poco el efecto. Eso creo que es una crítica real hacia el juego. Y otra cosa que debo decir es que, sin entrar en detalle, después del boss final hay una pequeña parte de esto que se llama ajuste, ¿no?, de la sí, narrativa, ¿no?, del camino del héroe. Ese momento en el que todo vuelve, entre comillas, a la normalidad, pero es una nueva normalidad post-conflicto. Sí. Es tipo, se resolvió el conflicto, ahora la vida es así. Y me parece que fue más de lo que hicieron muchos juegos, que muchos juegos terminan en el boss fight. Sí. Pero me parece que fue menos de lo que esperaba para este juego gigante. Como que te dejan jugar un cachito, ves un par de cosas y al toque se termina de golpe. Con una cinemática. No voy a decir nada más, no se preocupen. Pero digo, aunque se explaya muy bien y te cuenta lo que pasó con, digamos, cómo influiste al mundo y eso, y lo hace muy bien, y todo termina muy bien, es como que te dan ganas de que te hubieran dado una última misión ahí al final, que solo para cerrar, ¿no? Como una especie de... O quizás una cinemática más larga con los personajes. Hubiera hecho unas veces de epílogo un poco más copado por ahí. Esa es mi otra crítica. El juego es increíble todo y no me parece que eso le desmerezca para nada, digamos, lo que es. Y es alucinante. Pero bueno, esa es mi opinión sobre lo último que jugué. Y no me acuerdo si lo había dicho, pero un par de quests se me vaguearon. Una se le vagueó igual a Santi, nuestro amigo Santi Vilar. Mm. Así que se ve que en algún parche la cagaron, que es la estatuilla del soldado. Ah, mira vos. Que te había contado a vos. Sí, sí, sí. Y de hecho Santi me dijo que ya la había hecho y le volvió a aparecer como no completada. Y si la trata de hacer, se le buguea igual que a mí. Así que weird. Pero bueno, el juego al final, como vos dijiste, te deja seguir haciendo cosas. Voy a ver si pruebo grabar video a ver qué pasa y grabar algunas cosas para ver si sale algo para el canal. Y fuera de eso, planeo, después de todo lo que es Metal Gear, jugar el New Game Plus con las expansiones, como te había dicho. Y nada, una locura. Y me encanta y aguante todo. Eso. Bien, perfecto. Bueno, yo el día martes de la semana pasada me compré, por supuesto, el día del lanzamiento oficial, el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y desde el martes hasta hoy, según el clock interno del juego, voy 63 horas. Ahora, dicho eso, vamos a arrancar a hablar. No voy a hablar absolutamente nada de la historia, no voy a hacer referencia siquiera a alguna parte de la historia. Esto va a ser pura y exclusivamente gameplay. Porque Nico no lo jugó. Segundo, porque mucha gente no lo jugó. Todavía mucha gente no lo jugó o lo está jugando. De hecho, yo tampoco voy demasiado avanzado en la historia, pero no importa. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que en lo que respecta a gameplay, es no sé si llamarlo la fórmula, pero es el legado de Metal Gear destilado en su más pura expresión, porque realmente es increíble lo bien que se maneja todo. El balance que tiene el juego con respecto a stealth y no stealth es perfecto. O sea, realmente vos, si querés, podés entrar a los cuetazos con 500 armas colgadas encima, el helicóptero haciéndote soporte desde arriba, ametrallando a todo el mundo, entrar y hacer caos literalmente y volar toda la mierda. O podés ir con una pistolita tranquilizante, los Night Vision Goggles y nada más, y bajar, dormir a todo el mundo, entrar, llevarte uh-huh. al chaboncito, fultonearte lo que quieras y te vas con el helicóptero de vuelta y nunca nadie se enteró que pasaste. O sea, y ambas de las dos son realmente posibles y están bien hechas y se pueden jugar de las dos formas por igual. Primero eso. Ahora... Uh-huh. Metiéndonos por ahí un poco más en lo que es el stealth, que es como yo considero que hay que jugar Metal Gear, porque no concibo otra forma de jugar que si, de hecho, y esto es para que vean el nivel de enfermedad que tengo yo, cuando me descubren, tengo activado el Reflex Mode justamente para que cuando me descubran, entro al menú y le doy Restart Mission directamente. No, ni siquiera entro en combate, no le pego un headshot en... en Reflex Mode, no hago nada de eso. Directamente reinicio la misión. Tengo una opinión aversa sobre eso, pero si querés terminar lo que estabas diciendo y después te hablamos. Pero bueno, en lo que respecta al stealth, la verdad que es excelente. Tenés realmente muchísimas herramientas a tu disposición para... Y algo que me sorprendió mucho y que la verdad que no sé... Supongo que un poco estará pensado así. Pero los gadgets que tenés y los ítems que tenés que... ayudan al stealth, realmente son muy útiles y los terminas usando. Dios salve la granada de humo, por ejemplo, cosa que en la vida había usado. De hecho, ya existía en el Peace Walker, existía creo que en el 3. En el 3 no nunca lo usé, en el Peace Walker jamás lo usé y acá la estoy usando prácticamente todo el tiempo. Bueno, es que acá es un open world y es como digamos, en el 3 los mapas eran medianos, pero en el Peace Walker obviamente eran chicos por la limitación de plataforma. Sí. Y es como que siempre, si hay algún tipo de cover, vas a poder navegarlo entero sin que te vean. En un open world vas a tener que cruzar a campo traviesa en algún momento, vas a tener que hacer una distracción o algo que te tape. Sí, pero a pesar de eso tenés... o sea, arquitectónicamente el mundo está muy bien armado. Sobre todo en lo que son... Porque vos tenés como dos clasificaciones de estructuras distintas. Tenés lo que son tipo los checkpoints, que son típicos outposts donde hay tres guardias, dos guardias, cuatro guardias, y hay un par de tiendas, un par de ametralladoras montadas en el piso, una torre de guardia y para de contar. O tenés las estructuras grandes, que son, por ejemplo, las ruinas de un palacio, una suerte de campo de concentración, unas ruinas tipo metidas en una pared. ¿Te puedo preguntar dónde está geográficamente ubicado o ya sería un spoiler de por sí? Si querés te lo digo, son dos mapas que tenés. Tenés Afganistán, que es toda la parte de desierto, que es lo que más se vio del juego, y tenés la frontera entre Angola y Zaire, que es África. Esa es la segunda locación. O sea, son dos mapas. Y vos te podés mover desde el helicóptero, que es como tu cuartel central sin ser Mother Base. Vos desde el helicóptero podés deployar a cualquiera de los dos mapas, dependiendo de la misión que vos elijas o la side-up que vos elijas. Estructuralmente el juego es prácticamente idéntico al Peace Walker. De hecho, es lo que para mí debería haber sido el Peace Walker, porque... Iba a ser el Metal Gear 5 el Peace Walker. Si el Peace Walker hubiera salido para una consola hogareña, hubiera estado todavía mucho más cerca de lo que es el Metal Gear Solid 5. Volviendo a... Sí, decime. No, decía seguro, sí. Volviendo a lo que es lo que estaba hablando antes de arquitectónicamente el mundo, cómo está diseñado, se nota que tiene mucho laburo de level design las áreas, digamos, donde más se va a concentrar la acción, que son, como dije, los lugares arquitectónicos grandes, los palacios, las ruinas, todo ese tipo de cosas, porque el 90% de las misiones se dan en esos lugares. Y a campo traviesa, las distancias que vos tenés entre un lugar y el otro, no hay realmente mucho que hacer, salvo el eventual encuentro aleatorio que te puede llegar a pasar con alguna patrulla que viene andando o en un jeep, o en un camión, o a pie, que puede pasar, porque hay chabones que van caminando por los distintos caminos de tierra, pero es muy, muy así esporádico, no es que todo el tiempo hay chabones dando vueltas de acá para allá. Es agradable igual ir dando vueltas a caballo o en auto si no hay mucho que... Mira, la realidad es que yo hice un poco y un poco. O sea, durante las primeras partes del juego, que fue, no sé, habrán sido las primeras 20 horas, la verdad que no utilicé el hecho de volver al helicóptero y de ahí redeployarme a otro lado. Pero... Porque en realidad también hay cosas útiles que puedo hacer en el medio, como por ejemplo cazar animales. No en el sentido de matarlos, sino dormirlos y los fultoneás. Eso te sirve después para la reserva ecológica que se arma en Mother Base, donde tenés todos tus animales. Y si no, vas juntando plantas, que las plantas son parte de los elementos que necesitas para vos poder crear la tecnología que vas a utilizar. Por ejemplo, hay una planta que sirve para los dardos tranquilizantes, hay otra planta que sirve para bomba de humo y eso. Las granadas de humo, hay otra planta que sirve, por ejemplo, para ¿cómo se llama esto? Bueno, en fin, hay las plantas para los cigarros, para que pase el tiempo más rápido. Y fumás y esa mierda. Eso viene del Metal Gear 1, sabías, sí. Sí. Lo del bueno, después. Eso. Una cosa te iba a decir. ¿Hay algún tipo de mecánica de supervivencia como en el 3 de comer y eso? No, sé no si había lo, que, lo más parecido que tenés a una mecánica similar, que no es la parte, digamos, de supervivencia, de comer y eso, tenés algo que se llama First Aid, que es básicamente apretar un botón. Porque, ¿qué sucede? Claro, como en el Ground Zeroes. Claro, vos te tirás desde un lugar alto, te rompes una gamba y tenés que reacomodarte la gamba, o te rompes un brazo y tenés que acomodarte el brazo. Qué bueno. O sea, en el Ground Zeroes era un aerosol loco, onda Resident Evil, y era medio falopa eso. No, amigo, acá pero... es tipo, por ejemplo, vos te caes desde un lugar muy alto, dependiendo de qué altura sea, te morís de una, o si no, te rompes una pierna, por ejemplo. Si te rompes una pierna, podés seguir corriendo, pero tenés toda la pantalla en rojo, no ves una mierda, y además no podés sprintear. Tenés que ir tipo como medio arrastrándote así rengo. Qué bueno, boludo. Y si no, cuando apretás el triángulo, te tirás al piso y te acomodas la pierna, y ahí se empieza a curar de vuelta la pantalla y podés sprintear. En el caso de los brazos... Perdón, y para regenerarte la vida, tenés... Lo de la estamina. La vida se regenera automáticamente. No hay barra de vida, no hay barra de estamina, no hay nada. Ok. Ah, es cierto, porque en el Ground Zeroes puedes correr todo lo que quieras también. Sí. Sí. Y después, por ejemplo, con los brazos, si por ejemplo te pegan un tiro. No, si te pegan un tiro en un brazo no pasa nada. Pero si te rompes un brazo cuando caes o algo así, dependiendo de qué brazo sea. No podés sostener, por ejemplo, armas de dos manos. No podés sostener Rocket Launcher, no podés sostener un rifle, solamente podés ir con la pistola. Y el zarpado. Brazo lo tenés tipo colgando así y vas tipo disparando así, pim, pim. ¿Y si se te rompe el derecho, puedes disparar con la izquierda o no? Creo que siempre se te rompe el mismo. La verdad que no me pasó nunca, pero te dicen que si te pueden romper o los brazos o las piernas, cualquiera de las dos. Claro. Pasa que en el izquierdo tenés el brazo robótico loco y... Claro, no sé. Bueno, el brazo robótico es lo más grande del mundo, boludo. Ya probé varias veces la de ir corriendo, tiene el ruido sí. del hombre nuclear. Vas corriendo sí, y le pegás una trompada y hace el ta ta ta ta ta ta, ta, ta y le pegás la trompada del chabón que ha tirado así en el piso. Quiero que edites ese ta ta ta ta ta ta, ta, ta para poner el sonido de verdad. Bien, perfecto. Bien. Y después a ver qué otra cosa más. Bueno, Mother Base es enorme, es gigantesca. Primero arrancás con la típica plataformita de un solo lugar y es tipo, está todo tapiado con andamios y eso. Por lo que se vio, termina siendo más grande que todo el Metal Gear Solid 2, la Mother Base. Sí, así. Sí. Además tiene una vibra muy Big Shell, todo Mother sí. Base. Es muy zarpado. Y, por supuesto, algo que sí, entre comillas, me jodió, que en realidad es una queja muy menor... están a una distancia muy larga lo que son el Command Center, que es básicamente el centro de control de Mother Base, de cada uno de los brazos de las cosas que tenés. Vos tenés Combat, Research and Development, Supply, Intelligence, Medbay y Base Development, que son las seis que hay. El tema es que están tipo a... por decirte algo, un kilómetro del nodo central o de los nodos centrales. Y yo creo para que llegar hasta ahí tenés que ir con un jeep. Vas manejando. O puedes ir con el helicóptero. Yo creo que lo más probable es que que ellos lo hayan hecho para que en Play 3 y en Xbox 360 cargue en el medio. Sí. Simplemente. Puede ser. O sea, es un tema de caretear el loading o en una PC low end por ahí. Igualmente te iba a decir, justamente, ¿el helicóptero puede aterrizar en cualquier nodo de los grandes? Sí, puede aterrizar en cualquier nodo. De hecho, vos cuando llamás al helicóptero, que te aparecen, tenés los landing pads, llamás al helicóptero, viene, vos te subís y puede hacer dos cosas. O no hacer nada, no tocar ningún botón y el helicóptero automáticamente despega y te lleva como al hub donde vos podés elegir a dónde deployarte. O podés apretar cuadrado y desde ahí elegir en el iDroid a qué otro nodo de la Mother Base querés ir. Y te lleva en vivo y vas volando así, ves toda Mother Base, está re zarpado. Bueno, lo que me gusta mucho de la ficción del que usaron para el, entre comillas, fast travel es que... Usa el approach del taxi del Grand Theft Auto, digamos. O sea, vos te subís a un vehículo y te lleva. Y no es tan fast travel como decir, no te gastás en hacerlo vos. Y si querés, lo puedes skipear. Está bueno sí. Eso. Realmente me parece un approach bastante copado para... Sí, porque, realmente... Digo, uno no usaría fast travel así nomás en muchos juegos. Pero cuando es parte del mundo, como que te dan ganas de... de usarlo más. Como que lo sentís menos penalizante y no como una loading screen, sino una forma de disfrutar el escenario. ¿Viste? Sí. Entonces, y además el viaje en sí de, por ejemplo, ir de un shell al otro está copado porque tipo el helicóptero no es que va derecho y no ves una mierda, sino que hace como una suerte de ruta escénica, cosa claro, que vos puedas ver y todo eso. Igual, digamos, en los mapas también puedes ir, ¿no? De un punto a otro en helicóptero. En los mapas solamente te puedes extraer directamente al... Eso me pareció choto. Porque si vos, por ejemplo, querés cubrir grandes distancias en poco tiempo, hubiera estado bueno poder utilizar esa misma mecánica para ir de un punto a otro y no necesitar sí o sí ir por el piso andando. No sé cómo funciona el fast travel que hay en los mapas, pero hay uno. Y dice, había dicho un reviewer que tuvieron que explicarles lo de Konami. Viste que hicieron como una especie de... Creo que ya sé a qué se refieren. Unos tickets decía que había que usar. Sí. Vos, hay lugares, hay como unas bases, unas plataformas en determinados lugares del escenario. Puntualmente en los lugares grandes, o sea, en las ruinas, etc. Hay unas bases que tienen un cartelito de un camión con cajitas. Y vos, si agarrás un ticket que está pegado ahí, básicamente lo que pasa es que habilitas ese lugar para hacer un drop de cardboard boxes. Entonces, si vos vas con tu cardboard box, te la equipás, te paras ahí y mantenés el triángulo apretado, desde ahí te puedes deployar a cualquier otro que hayas hecho exactamente lo mismo. Ah, está bien. Sí, parecido a lo que vos nos contaste y nos volaste la cabeza del Fast Travel del 1. Claro, bueno, en Mother Base podés hacer exactamente lo mismo. Hay unos lugares dedicados que en Mother Base no necesitas activarlos, vienen activados por defecto. Te parás con la cardboard box, mantenés el triángulo apretado, te deployea el mapa en el iDroid y vos elegís a cuál punto de las otras shells de Mother Base podés ir. La verdad que el del mapa no lo probé. Deshabilité uno de pedo, o sea, cuando vi una plataforma que estaba con los Night Vision Goggles, estaba en el medio de un campamento, no veía mucho y de repente vi una cosa amarilla toda brillante y fue tipo, ¿qué es eso? Desactivo los Night Vision y veo toda una cosa con un andamio, una cosa medio naranja y el camioncito y digo, esto será para... Y me acerco y me pone el prompt de círculo para mantener apretado el círculo. Entonces aprieto el círculo y me dice que se activó el coso de supply drop para las cardboard boxes. Y fue tipo, ¿será? Y después encontré otro, lo probé una vez y fue tipo, mira, sí, es para esto. Después no lo volví a usar más porque tipo tenés que encontrarlos, activarlos, es como medio... Bla. Yo la verdad que me muevo. Prefiero gastarme los 1000 puntos que te sale. Llamar al helicóptero. De ahí volver al hub central. Y después de ahí deployarme a otro lado. Que andar haciendo fast travel y destrabándolo. ¿Esos puntos los haces pasando misiones? ¿O tipo spoteando chabones y cada cosa que hagas? Hay varias formas. Por ejemplo, el grueso más grande de los puntos te lo da cumplir misiones, ya sean las misiones principales o las side ops. Las misiones principales tienen varios subítems, o sea, tenés los objetivos principales y después tenés objetivos extra o objetivos bonus, que están todos con signo de pregunta cuando arrancas la misión y una vez que la completas una primera vez te aparecen. Y entonces vos, si querés, podés repetir las misiones para hacer los puntos los puntos secundarios o los puntos extra. Las misiones primordialmente te otorgan un mejor ranking cuanto menos tiempo tardes y más stealth hagas. También ayuda mucho rescatar prisioneros, interrogar enemigos, o sea, todas las cosas que suman al stealth y que, por ejemplo, no activar reflex mode, no activar alertas, todo ese tipo de cosas. Sí, igual que en Ground Zeroes. Claro, igual que en Ground Zeroes. Pero las otras formas de vos conseguir puntos son, por ejemplo, rescatar prisioneros que no estén necesariamente en una side-op o en una main mission, sino que vos por ahí venís así, te encontrás en un campamento y es tipo, escauteás con los binoculares y decís, mira, ahí hay un chabón que está que está preso, agarrás, lo rescatás y lo liberás y te dice, heavy machine gun. Claro, una cosa así. Tipo, te vas ahí. Y lo mandás con el Fulton y ¡woo! Sale volando y te da puntos, interrogar te da puntos, fultonear animales te da puntos, fultonear estructuras en cuanto a, por ejemplo, armas emplazadas, ships, tanques, esas cosas, también sí, te da puntos. Containers. O sea, te descuenta lo que te sale el Fulton, que el Fulton tiene varios precios. Tiene 300 puntos por fultonear un ser humano o un animal y 10.000 puntos por fultonear un vehículo o un arma emplazada. Y sí, perros también. Perros puede, sí, no puedes fultonear perros porque no hay, pero tranquilamente los podríamos fultonear a esos. Bien. En cuanto al balance de puntos, la verdad, porque vos, por supuesto, tenés que hacer misiones y eso para ir desbloqueando, para ir ganando puntos. Y esos puntos pues los reinvertís tanto sea en expandir Motherbase como en researchear nuevas armas y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, al igual que Peace Walker, necesitas ir capturando enemigos para aumentar el nivel de cada uno de los departamentos de Motherbase. Y eso afecta directamente qué son las cosas que puedes desarrollar. Y los puntos de GMP, que son una sigla que ahora no recuerdo el significado. Con esos GMP, reinvertiéndolos, construís o desarrollás nuevas tecnologías. El tema es que se gastan rapidísimo. O sea, por ejemplo, yo en varios momentos he tenido más de 2 millones de puntos y puse a desarrollar 3 cosas y quedé en 200.000. Y es tipo, boludo, ¿cómo puede ser que se vayan tan rápido los puntos? ¿Eso no es tipo de cuando mandabas a hacer sidequest a los chabones y eso? También tenés esa posibilidad. Una vez que se te ha habido. O sea, los puntos de GMP son tu moneda dentro de Motherbase. Todo consume GMP. Desarrollar una nueva plataforma de Motherbase, desarrollar nuevo armamento, todo consume GMP. El tema es que consume una cantidad enorme. Por ejemplo, pasar de level 2 a level 3 un arma son 200.000 GMP. Así. Y tipo, tarda ponerle 20 minutos. Eso es algo que me pareció choto. Por ejemplo, las plataformas, el research de armas y qué sé yo, se hace en tiempo real. El tema es que el tiempo real no corre cuando salís del juego. Queda pausado eso. ¿Y no lo puedes pasar con el cigarrillo? No. Con el cigarrillo solamente avanzás el tiempo en un lugar. Eso es raro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Nada, sobre lo que decías hace un rato de que cuando te encuentran, tipo, reseteás, te iba a decir que me parece medio choto en el sentido de que el juego está diseñado a reaccionar a eso de cierta forma y te estás perdiendo de eso, básicamente. O sea, es como decir que en el Witcher cuando, tipo, no lográs hacer un parry perfecto, volvés a empezar la pelea y es como... No, la idea es ver cómo te recuperás y cómo el No, ya bandeteas. Sé, pero yo no siento que me esté perdiendo. O sea, no siento que esté perdiendo algo del juego. Al contrario, me hace ser mucho más cuidadoso cuando reinicio la misión. Eso es algo que tiene copado. Cuando vos reinicias la misión, vuelve todo a su estado inicial, pero no tienen los mismos patrones los guardias, las cosas no están en los mismos lugares. Sí, escuché. Eso está muy copado. O sea que aún así, por más que vos reinicies la misión, por ahí si la reiniciás 50 veces, en algún momento se repite. Sí. Pero vos reinicias la misión y no es que ya decís, ah, ok, ese guardia está allá, después este se va corriendo para aquel lado y este viene para acá. Y es, o sea, no es que te puedes memorizar ya cosas. Era bastante así. O sea, hay muchos que tienen su puesto definido, pero claro, había chabones que por ahí se iban a hablar con otro chabón o algo así. Sí, variaban. Por ahí las más, entre comillas, scripteadas son las misiones de historia, porque esas sí es como que siguen un patrón más o menos parecido. Sin embargo, encontré un par de variaciones a cosas que por ahí cuando le arranqué una vuelta se sucedieron de una forma y quizás tenga que ver con la posición que uno toma como jugador, porque si yo me infiltraba por determinado lugar pasaba algo, si yo me infiltraba por determinado otro lugar, es como que el evento que sucedía del otro lado no sucedía en el momento en que yo me había infiltrado, sino por ahí después. Entonces es como que creo que influencia también desde qué lugar te aproximás vos a la misión en sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y sobre la narrativa en, digamos, en las misiones secundarias comparadas con las principales, que, o sea, la mayoría de la narrativa ahora es más del estilo de pasan cosas alrededor tuyo mientras jugás, ya no hay tanta cinemática. Mira, yo en cuanto a cinemática propiamente dicho, habré visto unas 10 en total. Sí, y están todas en las misiones principales. Digamos. Y están todas en las misiones principales. Eso igual, sí, bueno, hay algo que tiene una cosa medio rara y ahora voy a hablar un poco, no en cuanto a historia, pero sí en cuanto a personajes puntuales. Sí. Es algo que tiene raro, por ejemplo, ya me pasó en dos ocasiones de eventos que disparan misiones principales que se inician como side-ops. O sea, arranca como side-op y eso cuando la terminás automáticamente triggerea una misión principal como misión siguiente. Es que según tengo entendido yo, una side-op no es opcional, es entre comillas secundaria. Pero, o sea, hay opcionales y no opcionales, eso quiero decir. Claro. Se presentan como side-ops, pero si no las haces no vas a poder avanzar la historia. No sé si el juego tiene alguna forma de obligarte a que las hagas. Tiene un código color muy básico y muy efectivo. Son dos colores, básicamente. Las misiones están todas catalogadas con amarillo las principales y con blanco las secundarias. Entonces vos, de repente, entre todas tus side-ops que están con título blanco, de repente tenés una que es amarilla y es tipo súper resalta y es como, hacé esto ahora. Bueno, por eso. Entonces, digamos, está bien en el sentido de que nada, sobre todo por cómo funciona esto de que Kojima tanto había vendido en su momento de hacerlo tipo una serie. De decir, este episodio es importante, los demás son episodios. Y esto es un arco argumental, ponele. Sí. ¿Entendés? Bueno, cosas que me jodieron en y que son por ahí un tema de estar tan acostumbrado a que sea tan narrativamente pesado todos los juegos anteriores. Pero el hecho de que, en cierta forma para mí, gracias a Dios, pero el hecho de que Big Boss es prácticamente mudo durante las cinemáticas es algo que me jodió bastante, porque no es algo que uno se espere de movida. En los cassettes, en las cintas que vos vas encontrando y que se te van desbloqueando a medida que vas avanzando la historia, habla un poco más, pero aún así tampoco es que es súper charlatán y habla como usualmente hablaba en los juegos anteriores. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de que, digamos, los cassettes son una historia que ya viene contada. Y el gameplay, cuando se supone que es tan emergente, es como que si haces que reaccione el personaje siempre de la misma forma, le sacás ese factor de, o sea, como que tenés que scriptearlo más o se va a romper la ilusión, ¿entendés? Entonces es como si haces que hable poco, te crees más las cosas. La otra es ser capo como CD Projekt y poner infinitas líneas de diálogo para todo y lo que pasa y aguante todo. Pero son dos formas distintas de encarar ese tipo de solución. La que sale infinitos millones de dólares y la otra. Claro. Y después, otra cosa que iba a decir, que ahora me... Ah, eso. Yo personalmente me parece que le juego un poco en contra. O sea, entiendo un poco la razón por la cual hicieron el tema de que en las misiones de historia te ponga como episodios de una serie, te pone el título, episodio tanto, el título de la misión, y después cuando arranca la misión te va poniendo los créditos, entre comillas. El problema que tiene eso es que te spoilea qué o quiénes aparecen en esa misión. Porque, de hecho, me pasó recién, hace un ratito. Arranqué una misión y me tiró, básicamente, te dice, protagonistas, Venom Snake, Revolver Ocelot, Master Miller, y después Guest Starring, decía, y abajo tiró un montón de nombres y fue tipo, ah, ahora ya sé que todos esos chabones aparecen. Y esos son todos personajes que ya conocía y que ya los habían revelado, pero que no sabía que iban a estar en esa misión. Entonces fue tipo, ah, ok, esto, entonces esta misión va a tener este tipo de situación. Y fue como, no sé si quería saber eso. Es raro eso. ¿No hay forma de sacarlo en las opciones? No, no existe forma de sacarlo, de desactivarlo, ni nada. Y bueno, lo último, por lo menos por ahora. ¿Qué iba a decir? Bueno, me olvidé. Ya fue, no importa. Lo último, bien. Lo último fue eso. Ya en el futuro vendrán más charlas al respecto. Tengo todavía para hablar un montón de cosas, pero estas son así como mis primeras impresiones de las 60 y pico de horas que jugué hasta ahora del Metal Gear Solid 5. Está bien, en el momento eventual en que yo lo juegue, podemos hacer un Metal Gear Cast y después un Spoiler Cast cuando lo termine. Me parece perfecto. Solo para ser equitativos con ¿sí? nuestros fanatismos. Está perfecto. Bueno, cerramos bien. Ahí y nos iremos así. Ah, perdón, una sí. boludez estúpida. Yo estaba hablando siempre cuando decía cuántas horas iba en el Witcher del timer de GOG, de GOG Galaxy, pero me parece que estaba mal porque había instalado Windows 10. Ah, y en el juego dice que hice 6 días y pico, que da un total de 159 horas del juego. Así que, yeah, eso. Bien, perfecto, muy bien. Ahora sí, vos. Ahora sí, cerramos el now loading y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde charlaremos un rato sobre las noticias. Estamos en el Rapid Fire después de una discusión super mega así al archi ultra recontra guachi Metal Gear y Witcher y todo eso, y vamos a hablar de las noticias de esta semana, arrancando por Nintendo. Sí, una buena noticia para la gente del mundo mundial, como dirían los pibes de rayos. Porque Nintendo volvió a amigarse con Amazon después de haberse peleado por alguna razón probablemente muy pelotuda que ya todos olvidamos, y abrió un store digital dentro de lo que es Amazon, en el cual se pueden comprar juegos digitales, se puede volver a comprar de forma oficial la 3DS, la New 3DS, todas las versiones de su hardware, digamos, y inclusive juegos físicos a través del servicio de Amazon, que siempre... Ajá. Fue muy bueno, obviamente. Pero nada, particularmente el hecho de que se puedan comprar juegos digitales a través de Amazon facilita bastante la compra desde afuera de Estados Unidos de los mismos. Y a veces Amazon hace algunas ofertas o te da crédito para gastar en cosas digitales cuando compras algo. Entonces te puede terminar jugando a favor y es una forma bastante... interesante de acceder al contenido, que de otra forma suele ser más complicado y tener que pasar por páginas de terceros que te venden tarjetas y quilombos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo habitando en un país fuera de lo soportado por Nintendo, ¿no? Bien. Pero bueno, una noticia copada, se puede entrar en Amazon y buscar cualquier cosa de Nintendo y va a estar ahí. No sé si hay un link directo a lo que es el store de Nintendo. De última, buscamos y lo ponemos como agregado. Lo vemos. Bien, sí, la seguramente siguiente... si van a Video Games y buscan Nintendo, está ahí. Sí, sí, probablemente. La siguiente noticia también tiene que ver con Nintendo, porque así, medio de la nada, Shigeru Miyamoto, en una entrevista con Eurogamer, salió a decir: chicos, estoy haciendo el Pikmin 4 y está casi terminado. Justamente, como postre a esa afirmación, salió Nintendo oficialmente a confirmar que Pikmin 4 está en desarrollo, pero que eso es todo lo que tienen que decir al respecto por el momento. Así que... arranquemos con la rueda de especulaciones y la gente ya está diciendo que es para Wii U, que no, que va a ser para NX, que va a ser un título de lanzamiento, que va a salir el año que viene junto con la consola, y ya está todo el mundo hablando boludeces. Uh-huh. Pero la cuestión real es que hay un Pikmin 4 y la cuestión real es que está próximo a ser terminado. También sí. Otra de las cosas que comentó en la entrevista Shigeru Miyamoto, dijo que no está descartada la eventual vuelta al mundo Galaxy de Mario, o sea, haciendo referencia a un Mario Galaxy 3, quizás. Fuertes declaraciones, que no hay, digamos, no hay ningún impedimento para que eso no suceda. Ahora, de ahí a que pase es otro tema. Pero bueno, claro. Es considerable teniendo en cuenta sobre todo lo bien y, digamos, lo high regard que son... tanto el Mario Galaxy 1 como el Mario Galaxy 2, que según la gente... altamente apreciados. Exactamente, altamente apreciados. Según la gente que jugó esos juegos y que jugó mucho Mario, aparentemente son como los mejores Marios modernos que existen hoy en día. Así que bueno, sí. Pikmin 4 quizá para lanzamiento de NX, quizá para el último empujón hacia el vacío de la Wii U. No lo sabemos, lo sabremos en algún momento, quizás aparentemente dentro de relativamente poco. Yo debo decir que si el branding realmente es Pikmin 4, probablemente sea para una consola hogareña, pero me gustaría ver un juego de Pikmin en 3DS. Me parece que es que con controles touch y dos pantallas se puede hacer una buena interacción. De hecho, ya es así en Wii U, el Pikmin 3. Uh-huh. Pero digamos, con la New 3DS se puede lograr una cantidad bastante alta, yo creo, de personajes en pantalla. Y aprovechar el 3D y eso para hacer esos efectos, ¿no? De situaciones en las que elementos chicos y grandes compaginan en un solo ambiente, me parece que garparía. Así que me gustaría que se hiciera algo por ese lado. No creo que saquen una entrega numerada de Pikmin para DS, porque iría en contra de lo normal del mercado. Dicho eso, Nintendo suele cagarse en eso bastante. Así que veremos qué pasa. Así es. Bien, Sony detalló el contenido del firmware update 3.0. Este es el que en su momento había tenido una versión beta y estuvimos especulando sobre qué podía significar eso. Y básicamente era un poco como decíamos, de que tenía bastantes features que necesitaban un testeo considerable en un ambiente de producción, digamos, de sí. Consumidor final. De hecho, el día que anunció los detalles de la versión 3.0, ese mismo día inició el programa de beta con la gente que se había inscripto a través de la página de PlayStation, claro. Blog. Buena forma de controlar el flujo de información también, porque sí, si no la sí. Gente iba a empezar a reportar, se puede hacer esto, y decir boludeces, y hubiera sido una confusión total, sí, así que hubiera, bien por ellos. Sí, sí, realmente estuvo bien pensado. Así que la lista de cosas es la siguiente. Para empezar, tenemos que pasa de 1 a 10 GB el storage online de todos los suscriptores de PlayStation Plus para save games. Y me parece y muy bien. Me parece bastante copado. Después YouTube Live va a ser integrado a PlayStation 4, lo cual va a dar nuevas opciones de streaming. Sí, vas a tener tanto entendido, Twitch como YouTube. Sí, tengo entendido que en Latinoamérica todavía no hay servidores, así que no se puede streamear. O sea, no puedes vos castear, pero puedes streamear lo que viene de otro lado. Nota al pie, me contaron que Twitch ya tiene servidores Latinoamérica, así que en podemos Brasil. Volver a hacer un Ultra Beam algún día, tal vez, para probar. Vemos qué onda. Sí. Bien, después sobre eso tenemos también una especie de cosa de eventos que va a poder hacer que la gente se suscriba a distintas comunidades de los juegos, onda Steam, y reciban announcements cuando hay doble experiencia en algún juego de multiplayer, o cuando hay algún tipo de descuentos en los stores de DLCs o lo que sea, o cuando viene un torneo público o algo así. Entonces los developers van a poder poner eventos, sí, para van que a poder los volcar jugadores en ese calendario y que a la gente le lleguen, claro, los recordatorios a través de este sistema. Así es. Por otro lado, tenés una feature llamada Favorite Groups, que es similar a lo anterior. Es más para manejar amigos que para juegos, ¿no? Pero tiene que ver todo esto con armar las comunidades un poco más. No me sale cómo decirlo, pero armar comunidades de juegos y gente que se junta a jugar. Entonces, sí, pero en forma privada, porque después tenés las communities, que son los grupos más abiertos. Que también es otra feature que están agregando. Pero bueno, Favorite Groups es como, digo, este grupo de amigos y yo somos amigos. Exacto. Y nos gusta jugar juntos. Después communities ya va más por el lado de lo que decía antes, de los anuncios y todo eso, que tiene más que ver con un interés en particular. Por ahí no sé si están directamente atados a juegos, pero dice que también puede ser por géneros y otras cosas, así que supongo que puedes decir first person shooters o real time strategy, que no va a haber una mierda en play, pero no importa, o cosas así, RPG y esas cosas. Claro. Después tenés para subir videoclips a Twitter, cosa relativamente nueva en Twitter de por sí, pero bueno, tenés hasta 10 segundos de video, puedes compartir en Twitter, así que puedes flashear Vine, pero no, y ser feliz. Stickers, que es para pelotudeces, tipo poner caritas sigiladas en el chat, yupi. Sí. La pantalla de What's New, que ahora va a tener un poco de. Va a estar un poco rehecha y se supone que va a ser un poco más relevante y tener más información de la gente que está jugando, o sea que nos van a espiar más que antes, yupi. Uh-huh. Después va a haber una mejora en la aplicación Live from PlayStation, la cual no usé nunca en mi vida, así que andás a ver qué hace. Ni idea. Creo que es para los streams oficiales de ellos cuando anuncian cosas o muestran algún juego que está fichoreado en el que están demostrando para el store. Y después hay una feature más que lo hace cada vez más Steam, o sea, con todas las anteriores, que es apretarle a un amigo que esté jugando un juego y decirle, che, ¿me dejas ver tu stream? Y le puedes streamear a ese chabón en particular, claro, tu gameplay, para que vea de qué va el juego que estás jugando. Y lo que yo dije al respecto de esta actualización 3.0 es que todavía el ítem más útil y... quizá más importante de todo el sistema operativo de PlayStation 3, todavía no está en PlayStation 4, que son las folders o las carpetas. Porque eso sería increíblemente útil a nivel organizativo, sobre todo en lo que respecta a los juegos que te aparecen en la barra esa de inicio, que los juegos que menos uses van quedando hacia el fondo y tenés que sí o sí entrar al library y buscarlos ahí, cosa que si tuvieras una forma de crear carpetas y vos asignar juegos a distintas carpetas, podrías tenerlo listado mucho más simple y mucho más rápido. Mira, no voy a poner excusas en particular porque me parece que es muy importante lo que decís, porque organizar en carpetas te hace llegar más rápido browseando a algo. Y por ahí querés ver qué juegos tenés porque ya te olvidaste porque tenés infinitos y es tipo, y lo vas a encontrar si está en una carpeta y si no, no. Pero dicho eso, hay que recordar también que la Play 4 tiene nuevas formas de interactuar, ¿viste? Tengas o no la cámara, todas vienen con el microfonito y puedes decirle, che, abrime tal juego. Y anda bastante bien en inglés, en español, no lo probé. Pero, digo, tiene eso, tiene tipo la búsqueda, tiene un par de giladas que lo hacen usable. No es óptimo, no es tan copado como la Play, que yo hoy prendo mi Play 3, que tiene un montón de juegos de Plus. Entro a la carpeta y sé, tipo, estos son juegos de Play 3, estos son juegos viejos, estos son juegos de Play 1, y sé dónde, tipo, quiero jugar algo de Play 1, voy a la de Play 1 y... Exactamente. Pero, nada, como decía, hay formas. Bien. Pero bueno, se ven, son buenas features, realmente es un improvement importante, creo, para los usuarios que están más activos en las comunidades online. No es nuestro caso, quizás, porque somos muy... de PC en ese sentido, más bien. Sí. Y en la Play por ahí jugamos juegos que nos gusta jugar a nosotros, porque somos medio antis a veces. Pero nada, o sea, realmente me parece que para la mayoría de los amigos que tengo que tienen Play 4, a casi todos les copa jugar online y me parece que esto les va a aportar mucho valor a la consola. Sí. Así que bien por ellos. Ojalá que salga bien la beta y toda la bola. Siguiente noticia. La leería yo, pero no tengo idea de lo que trata, así que lee la voz. Bueno, nada, se estaba lanzando, supongo que ya se lanzó, porque esto lo vimos hace un tiempo. Sí, de hecho faltan 15 horas, así que para el faltan 15 horas hoy, para el momento que sale el podcast, ya va a haber salido el Kickstarter. Perfecto. Va a salir un juego de. Va a salir un Kickstarter sobre un juego de Battle Chasers, una historieta muy noventosa. Con un arte de el mismo, creo que es el mismo tipo que hizo el Darksiders. Sé que el equipo que lo hace tiene que ver con, o sea, son gente ex el equipo que hizo Darksiders. Joe Madureira, ¿no es? El artista. Okay. Sí. Pero bueno, estoy casi seguro que Joe Madureira el que hizo el cómic. La verdad no me informé sobre eso porque yo no lo leí y hay gente que me reta por eso. Parece que está muy bueno y son solo 9 tomos, léanlo. Pero Battle Chasers, se viene este Kickstarter que ya va a estar disponible para cuando salga el capítulo, chusmelo. El arte se ve buenísimo, se ve como el Darksiders pero con mejores texturas y fondos tipo el Bastion y gameplay que se ve Torchlight 2. Y cuando entra en combate es más side by side como en el Final Fantasy. Es un combate por turnos en el que tenés una parte de un lado y otra parte del otro y te cagas a palos. Pero realmente lo ves y se ve increíble. Y solo por cómo se ve los invito a que lo vean y lo chusmeen y vean si les interesa. Se van a explorar dungeons, se van a cagar a piñas y si leyeron la historieta probablemente les interese porque sé que es bastante de culto, aunque no la conozco personalmente. Así que me pareció destacable para la comunidad, digamos. Bien, perfecto. Bueno, la siguiente noticia es que finalmente Warner Brothers pone a disponibilidad el primer parche para Batman Arkham Knight y de repente el juego empezó a no romperse. O sea, la realidad es que el feedback en líneas generales fue muy positivo. Toda la gente que lo instaló en su momento, porque primero lo habían lanzado en una suerte de beta, a alguien se le escapó una checkbox y lo lanzaron públicamente y después lo revirtieron y lo pusieron en beta, pero un par de días después lo sacaron públicamente para todo el mundo y realmente hay mejoras muy notorias, sobre todo en lo que es la parte de opciones gráficas y en cuanto a optimización en líneas generales del juego. Uh-huh. Está bien. De hecho, el sábado, cuando nos juntamos a comer con los chicos, después fuimos a la de Nikoko y justo se había bajado el parche y no lo había probado. Y realmente dijo que había una diferencia zarpada en cuanto a lo que era pre-parche y post-parche. ¿Vos lo viste bien fuera de pre-parche? Sí, ¿no? Realmente corría a 60 clavado, le activó varias cosas y se veía bien. Y se veía principalmente, corría muy, muy estable. Así que debo reconocer que el parche este realmente sirvió. No es que es algo así como ble. Capaz agarraron el engine del Mad Max y se lo pusieron encima. Yo algo, claro, puede ser. Yo algo que escuché, realmente no lo comprobé, así que no sé si es cierto. Pero el parche este pesa alrededor de 600 y pico de megas. Y aparentemente esos 600 y pico de megas son puro código. O sea, no es que hay texturas, no es que hay cosas raras, no es que hay audio, no hay cosas de ese tipo. Por ahí rehicieron el core del renderer. La verdad que no sé, pero 600 y pico de megas de código es una barbaridad. Sí, no sé si es tan comprobable eso, pero... Pero digamos, para mí que es tipo, bueno, cambiamos una parte heavy del engine. Por ahí actualizaron el Unreal Engine... Y después parchearon unas cosas. Sí, y el update del Unreal Engine eran 600 megas. Por eso te iba a decir, ponele que no sean 600 megas, pero ponele que sean 100 megas de código y los otros 500 sean de otras cosas. Igual 100 megas de código es una barbaridad. Sí, es seguro, como... seguro. Pero muy zarpado. No sé. Pero bueno. Ojo, si es beta, puede ser que tenga también cosas de debugging que después. No, ya está público el parche. Y no son esos 600 y pico de megas. Pero bueno, felicidad para. Una cosa que quería poner nota al pie, aunque no lo jugué todavía. Se dijo que salió muy bien el Mad Max en PC. Como que fue ridículo lo bien que salió y que anda perfecto y que está buenísimo y re bien optimizado, así que eso es curioso para la gente que tiene PC y estaba dudando si comprarlo porque Warner, mírense alguna review o algo porque parece que es la posta. Bueno, en contraposición, esto es algo que no mencioné en el Metal Gear, pero en contraposición los servidores del Metal Gear Solid 5 anduvieron bastante a los ponchazos durante esta semana y de hecho todavía por lo menos en Play 4 todavía tienen problemas. La verdad que no estoy jugando lo que es la parte de invasiones porque me chupa un huevo y no lo voy a hacer. Pero el hecho de que, por ejemplo, cuando estás conectado al servidor, te tarde entre 30 segundos y un minuto en abrirte el iDroid, en pasarte de una tab a la otra, solamente porque tiene que estar chequeando constantemente con el servidor, porque vaya a saber uno por qué, es una patada en la pija. Decir que desde el menú de pausa podés desconectarte y conectarte a voluntad, así que está copado. Si vos ves que te tarda una enormidad y realmente jode en el gameplay, directamente jugalo offline, que es lo que estoy haciendo yo ahora, básicamente. Sí. Y la pasas mil veces mejor. Perfecto. Bueno, sí. Siguguiente noticia es que Cliff Bleszinski, que siempre lo digo ese mal, mismo, Cliffy B, anunció detalles sobre el próximo juego que iba a sacar, que en su momento se llamaba Project Fafafa, no me acuerdo. Project Blue Streak. Sí, sabía que era Blue algo, pero no sé. Cuestión que era... este juego se va a pasar a llamar Lawbreakers y es una especie de, no sé si 4 contra 4 o 5 contra 5, pero es una suerte de juego de policías contra ladrones. Uh-huh. Y da información en una entrevista que no llegué a ver, pero vos sí, contame un poco más sobre esto. Bueno, un poco la entrevista lo que cuenta es el concepto qué es lo que quiere hacer. Recordemos que este juego va a ser free to play porque está siendo distribuido por Nexon, que Nexon se caracteriza por hacer juegos free to play. Todavía no tienen realmente un modelo de negocios en cuanto a cómo lo quieren, en cuanto a cómo lo quieren distribuir y cómo quieren monetizarlo. Pero en la entrevista lo que decía Cliff Bleszinski es que se volvió una palabra tabú prácticamente el free to play, porque todo el mundo asocia free to play con pay to win, y en cierta forma, de forma justificada, por los desastres que hace un tiempo pasaron en la industria en cuanto a ese modelo de negocios. Hay cosas, hay modelos que hoy en día lo están intentando redimir. De hecho, se refirió, por ejemplo, al Team Fortress 2, se refirió al, este, al Counter-Strike GO, que si bien no es free-to-play, pero tiene una mecánica medio free-to-play-osa metida en el medio, a pesar de que lo tenés que pagar. Pero bueno, digamos como que está intentando tomar como modelo eso. Igualmente lo principal que dice él es que quiere hacer un juego que sea divertido de jugar, que llame la atención y que genere un engancho con la gente para que la gente lo juegue. Y una de las cosas que menciona que me pareció relativamente copada es que el chabón, o sea, vos podés ir corriendo y en cualquier momento, no sé con qué botón, podés disparar para atrás a ciegas. Tipo, el chabón gira la mano así y dispara para atrás. Con cualquier arma, puede ser una pistola, una shotgun, un rifle, un rocket launcher, lo que tengas en la mano lo apuntás para atrás y disparás. Y es muy zarpado porque justamente en el tráiler que mostraron, no vi el tráiler, pero vi, había como segmentos del tráiler metidos entre medio de la entrevista. Y en el tráiler que mostraron, que teóricamente era in-game, el chabón tipo le venían disparando atrás, hace así, le pega un shotgunazo a alguien y lo caga matando y es tipo ¡wow! Es como súper zarpado. Además, otra de las cosas que tiene es que como el lugar o los escenarios tienen realidad, gravedad alterada, no sé si es que todos los escenarios tienen la misma gravedad o cada escenario va a tener un tipo de gravedad distinta, pero la cuestión es que básicamente lo que podés hacer es, cuando vos disparas la shotgun, es como que te das una especie de boost para adelante y te podés alejar más rápido, o podés, por ejemplo, hacer rocket jumping mucho más alto con el típico salto con el cohete tirándolo en el piso, ese tipo de cosas. Y a mí personalmente no es un juego que me interese. Sí me interesa, como escuché en varios programas, cómo él, como Cliff Bleszinski y su estudio, va a intentar hacer un nuevo estilo de juego free to play y ver si eso engancha o no en la gente, y ver si eso es como una suerte de redefinición del modelo de free to play de los juegos de acá en adelante. Porque considerando el calibre que tiene el chabón, que te guste o no, el flaco estuvo en Epic durante 20 y pico de años, creó la saga Gears of War, es como, tiene un poco de peso en la industria y es alguien que, para mal o para bien, la industria frena y lo mira a ver qué está haciendo. Entonces, en cuanto a eso, me parece que puede haber una oportunidad para hacer algo interesante. Sí, aparte él siempre tuvo opiniones fuertes sobre los negocios de la industria. Más allá del desarrollo, que como decíamos, los juegos que hizo te pueden gustar o no, pero digamos, las opiniones que tiene son fundamentadas, estés de acuerdo o no. De hecho, varias de las que escuché del chabón me parecieron totalmente válidas. Por ahí yo algunas no me parecían del todo a mí personalmente que estuviera de acuerdo, pero siempre dio buenos ejemplos y buenos argumentos en favor o en contra de las cosas que iba comentando, así que es interesante ver cómo va a tratar de abordar eso. Dicho eso, nada, la verdad es que no sé si se puede hacer algo mucho mejor a lo que hizo Valve con el Dota o con el Team Fortress. Otro juego que también hizo referencia, el Dota. O lo que estarían haciendo ahora los del Rising Thunder y un par más, que tipo básicamente es, podés jugar el juego y nadie necesita que gastes plata para jugar el conchudo juego. Eso es la, es tipo, bueno, no sé. Así que nada, no sé si hay algo mejor que lograr, digamos. Pero bueno, sí. Le voy a comentar a la gente el calendario, si te parece. Calendaríame todo. Bueno, martes 15 de septiembre tenemos el Forza Motorsport 6 para Xbox One, el Pro Evolution Soccer 2016 para Windows, PlayStation 3 y PlayStation 4, El domingo 20 tenemos Skylanders Superchargers para PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Wii 3DS y iPhone. Y eso es todo para la semana que viene. Sí, así es. Skylanders, por supuesto, es el juego con el que anunciaron para Nintendo. ¿Qué? El 19, que era que salía algo. El 19 quizás salía algo, sí. No recuerdo. No sé, bueno, creo que estaba lo del Mighty Number 9 si eras backer, que era. No, por eso ahí. Es el martes. Ok, y el 19 había algo y me olvidé y nada. Fíjate de última, mientras tanto yo le digo a la gente que el Skylander Superchargers es el juego que había promocionado Nintendo en alianza junto con Activision, donde van a tener los amiibos nuevos, estos que van a tener dos modos, que se van a poder utilizar en modo Skylanders y en modo amiibo común y silvestre. Que va a estar Magma Bowser y el Magma Bowser y el Donkey Kong super flashero con su nave biónica, atómica y demás. Sí. No se me ocurre nada más para estirar, así que si Nico tiene la fecha, la dirá a continuación cuando yo deje de hablar. O en su defecto pasaremos a la próxima sección, que no sé si estaríamos dispuestos a hacerlo, porque mientras Nico busca furiosamente por la internet hasta que yo termine de estirar y me calle de una vez la boca para que él pueda meter el bocado adecuado para poder decir este día en tal fecha sale tal juego, yo voy a seguir hablando y sin ningún tipo de solución de continuidad y, bueno, o coherencia alguna con respecto a lo que estaba diciendo antes. Sí, no, continúo no estirando encontré, y Nico no encontró. No encontré en una lista que tiene día por día todos los releases a qué carajo me podría estar refiriendo mi memoria. Pero bueno. Quizá no era un juego, quizá era una película. Está el Edge of Space el 17, si te sirve. Bien, el Edge of Space el 17. El 20, no, el 20 ya lo dijimos. Sí, no hay nada. Yo no veo nada acá. Pero bueno, en fin. Importa. Eso. Falta alarma. Exacto. Eso fue todo y nos vamos a ir ahora sí a la última sección del programa, que es, como siempre, el Special Move. Y aquí estamos en la última sección del programa, el Special Move, como siempre. Y Nico tiene algo para recomendar. ¿Y yo también? Sí, tengo una cosa que es que, así como hemos medio dejado de seguir el sitio de Polygon porque se convirtió en Kotaku tan lentamente que no nos dimos cuenta, recordaba lo buenos que estaban los podcasts. El otro día, buscando reviews sobre Mad Max y quizás algunos sobre Metal Gear, solo para ver qué números había, porque no quería leer opiniones que me pudieran spoilear, pero me dio curiosidad. Vi cada review de Polygon de alto perfil tenía un podcast asociado. Entonces me pongo a chusmear y tienen este podcast que lleva unos 40 y pico capítulos, que se llama Quality Control. Y en él básicamente lo que hacen es entrevistar al que hizo la review y preguntarle directamente sus opiniones personales sobre cosas del juego. Y haciendo referencia a la review, pero sin necesitar que la hayas leído. Entonces dije, qué buena forma de consumir las reviews de Polygon, que eran quizás lo mejor que tenían en su sitio, diría. Porque eran bastante buenas, debo decir. Qué buena forma de consumirlo en un formato más amigable, ¿no? De una charla que tiene ida y vuelta, porque es como que cuando el chabón cuenta algo, si le falta un dato, el otro se lo pregunta y es un poco más llevadero. Aparte, el que lo conduce es Justin McElroy, que era uno de los dos McElroy que hay, porque está el hermano, que estaba en el podcast de Besties, que por mucho tiempo lo escuché, me gustaba mucho. Y realmente el tipo hace un buen trabajo de conducir y llevar la conversación para asegurarse de que haya buena información para el público, digamos. Así que cada capítulo dura alrededor de 30 minutos más o menos, 20 y pico, 40 quizás. Y es siempre una entrevista entre dos personas aparentemente y se charla sobre el juego en cuestión. Se llama Quality Control Podcast de Polygon. Polygon es con Y, obviamente. Y nada, si lo buscan en su gestor favorito de podcast, seguro está. Si no, les voy a buscar el feed y se lo voy a poner en el post de acá del día a la fecha. Bien. Bueno, yo tengo una recomendación que creo que ya la compartí, pero no en forma, digamos así, pública, oficial a través del podcast, sino que la compartí en mi muro porque básicamente me voló el bocho. Es básicamente un video tomado desde la Soyuz, que es el módulo que están utilizando hoy en día para transportar ya sea comida y provisiones y todo ese tipo de cosas, inclusive los astronautas, a la Estación Espacial Internacional. Y es un video filmado desde el lanzamiento del Soyuz hasta el acople con la estación espacial. Por supuesto, super editado en 2 minutos y monedas. No es que se toman 16 días para llegar hasta allá. Que no toma eso, pero no importa. Y está muy zarpado, sobre todo con la parte del acoplamiento. Porque es tipo espacio y es todo bonito y está buenísimo. Y la pasé muy bien viéndolo. Y si quieren flashear espacio zarpado, véanlo. Bien. Una pregunta para ti que tal vez sepas, tal vez no, porque es una pregunta básicamente de Rocket Science. ¿Tenés idea si hay alguna razón en particular por la cual despegan siempre en vertical y no usan una especie de rampa o algo? Porque se me hace que el despegue vertical debe consumir mucho más combustible que despegar en horizontal usando aerodinámica. Y no lo entiendo. Conocía un parte de la razón, pero en este momento no recuerdo. Pero existe una razón por la cual se hacen despegues verticales, sí. O sea, es como que por lo menos podrían hacerlo con una rampa a 45 grados y ya sería mejor, me parece. Casi. Claro, el tema, ahí está, la gravedad. El tema es que es la forma más simple de romper la fuerza de atracción de la gravedad con respecto a tener todo el peso concentrado sobre un eje y no distribuido a lo largo de toda la longitud de lo que sea el aparato que estás intentando mover. Claro, porque se deformaría, o sea, tendrías que hacer una nave de otra forma para que soporte estar en una orientación horizontal. Sí. Claro. Está bien, tiene sentido. Nada, es eso. Está bien. Porque también me acordé del capítulo de Cabo Vivo en el que despegan con la... con el shuttle y era como qué buena serie la concha de la lora. Sí. Y nada, la shuttle tenía en forma de avión, entonces tenía sentido. Bien. Así es. Bien, cerramos el podcast diciéndole que pueden suscribirse en iTunes, donde ponen Spreadshot News y les aparece ahí el feed, le dan suscribirse y todos los jueves automáticamente estará disponible en su dispositivo manzanátil. Si tienen ganas, si les copa el programa, si ya lo hicieron, díganselo a otras personas que se lo recomienden, que pasen por el feed de iTunes y le pongan 5 estrellas o le pongan las estrellas que consideren necesarias. Porque también eso nos ayuda a la descubribilidad o discoverabilidad, como mierda se diga la palabra en castellano, para que... Habilidad de descubrimiento. Claro, eventualmente la gente en el futuro nos descubra y nos diga cosas lindas y lleguemos a más público. Por otro lado tenemos spreadshotnews.com/podcast, que es el feed oficial de nuestra página y del podcast, que ese link lo pueden recortar y lo pueden pegar en cualquier reproductor de cualquier distribuidor de RSS mágico que no sea iTunes u otra cosa, y está ahí también y todas esas cosas que hace el coso de RSS. Y si no, pueden pasar por iVox en ibcortaox.com, ponen Spreadshot News también y ahí se van a poder suscribir y van a poder escuchar los programas de ahí también y toda esa cosa. Por último, Videomagia. Esta semana continuamos con las aventuras de Martín y Jeremías en el Wonderful 101 con la parte número 2 el día martes, y el día jueves tenemos la parte número 2 de XCOM Enemy Within con quienes suscriben a ambos lados de la pantalla, tanto Nico como yo. Ah, bien. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin habla? Sí, sin aire fue. Perfecto. Bueno, nada, recuerden que también tenemos el canal de Twitch que algún día tal vez usemos, porque están los servidores de Latinoamérica ahora. Uh-huh. Así que twitch.tv/spreadshotnews. Si no están hasta la recontrapija de gente, capaz lo podemos usar. Sí, vamos a ver cuánto se puede usar o no, pero habría que chusmearlo un día y probar. Veremos. Pero nada, y por último también se pueden suscribir a la regla de Guybrush en Twitter, en @GuybrushRule, donde cada tanto recomendamos juegos que estén por debajo de la línea de los $20, la línea del famoso pirata. No tengo nada más que decir yo, así que me retiro a bajar el Mad Max para jugar jueguitos, y no creo que lo llegue a hacer hoy, pero mañana será otro día. Muy bien, perfecto. Yo por lo pronto me voy a editar este podcast, así que los dejaré así también, despidiéndome y saludando hacia la cámara que ustedes no ven. Y Nico también, y los dos hacemos cosas a través de la cámara y nos despedimos hasta la semana que viene. Digo, claro. Y fade out. Sí. Hola. Sí. Podríamos cerrar con el tema de Wayne's World. Bueno, sí.